Hola, esto es la Irola Irratia al 107.5. Puede ser que también estéis escuchando a través de Radio Almaina o desde Contrabanda FM, así que saludos también a todas aquellas personas que estéis ahí al otro lado. Hoy vamos a dedicar el programa al garaje, ya que pues están de gira pues una leyenda, una vieja leyenda de San Diego, de California, llamado Ray Brandes, que pues bueno, formó en su momento el hostel Tail Hearts y algunas que otras bandas después, y ahora se ha juntado con las nuevas promesas del garaje, una joven banda también de California, de Los Ángeles, que se llaman los Wild Gooms, y que pues son con los que vamos a empezar. O sea que vamos a desenterrar un montón de mierda porque bueno, al ponerme a escuchar pues unos cuantos discos de garaje actuales, pues ha salido un montón de mierda, como os digo. Vamos a empezar con los Wild Gooms. Wild Gooms, escrito Wild con Y en vez de Y latina. Banda, como os digo, de California, que pues después de unos cuantos EPs, bueno, pues el clásico ejemplo, ¿no? Han sacado por fin, el año pasado sacaron su primer disco, titulado tal cual, de Wild Gooms, y sacado por el sello Outro. Outro, es Outro, ¿no? Sí. Outro Records, que pues bueno, se dedican a estas cosas, garaje, un poco de punk, garaje punk y demás. Vamos a escuchar un tema del mismo, que ya os digo que no creo que toquen en directo ningún, bueno, o sea, me imagino que algunos sí que caerá, pero en principio la gira junto con Ray Brandes, como os comentaba, parece ser que va a ser pues tirando del repertorio de los de la banda de Ray, es decir, de los Tail Hearts, aunque ya os digo, bueno, supongo que caerán en temas de los Wild Gooms, que son los que más controlan ellos, y bueno, y un montón de versiones. Esto, como os digo, se llama No No No y es de su primer disco como banda. Try so very hard. juntos, los Wild Gooms que acabáis de escuchar junto con Ray Brandes, han grabado un single que lo único, me imagino que ni en directo lo van a tener, porque hasta marzo no va a salir, precisamente en ese sello que os decía, Outro Records, que se llama Back of the Crowd, se llamará, y bueno, es un single de dos temas que han grabado conjuntamente. Así que lo que vamos a escuchar es, pues como os decía, la banda que montó en los 80, que sacaron, pues nada, un puñado de, no, esperemos que a los Wild Gooms no les pase lo mismo, pero sacaron los Tale Hearts, sacaron unos cuantos singles, un LP en el 84 de mismo título también, o sea, sin título, vamos, en el sello mítico y legendario Vox Records, y después, pues nada, hasta el 87 se mantuvieron activos, pero luego todo serían recopilaciones, grabaciones, bueno, muchos recopilatorios de garaje aparecieron también, y vamos a escucharles, pues eso, en su primer LP, y único LP. Oh, esto es Crawling Back to Me, un tema que fijo que tocan en directo. De los Tale Hearts, la verdad es que nombre malo donde los haya, me parece a mí, aunque bueno, aunque tiene una referencia a Edgar Allan Poe, pero no sé, como es complicado de decirlo. Digo que esta banda, eso, sacaron en el 84 SLP que produjo, pues, Greg Shaw, el responsable de Vox, y de Bomb, y de, bueno, entre otras muchas cosas, aparte de escarbar en, pues, en los sonidos 60, garaje, psicodelia y demás, también, bueno, responsable de la serie Peebles, en la que se encargaba, pues eso, de recuperar viejas bandas de los 60 de garaje, que precisamente el año pasado, el sello, bueno, uno de esos sellos actuales que se dedican al garaje, Chaputa Records, dedicaban un disco tributo, pues, a todas esas versiones que aparecían en esos discos, y con los que, bueno, escucharemos alguna de ellas al final del programa. Pero de momento, como os digo, estamos con los Tale Hearts, banda de Ray Brandes, que vamos a escuchar otro tema, concretamente, pues bueno, la cara B de un single que sacaron en el 87, ya a punto de separarse. y que suena así. Esto se llama Promise. Telltale Hearts, que como os digo, pues bueno, con Ray Brandes al frente, era su cantante, y que ahora, bueno, hace poco también bueno, coincidió con otra banda clásica de garaje llamada los Crowd Daddies, y tocó algunos que otros conciertos con ellos, y en el 23 pues fue cuando coincidió tocando en directo con los Wild Gooms, y de donde ha nacido pues bueno esta unión, que como os digo pues ha dado lugar a un single que se verá la luz en breve, y que les trae, pues ya os digo, de una gira que concretamente el domingo 22 va a pasar por Bilbao. Hay otras unas cuantas fechas más, pero aquí en Bilbo estará en el Crazy Horse este próximo domingo al mediodía. En principio, pues bueno, ellos solos. Y nada, dicho eso, vamos a continuar con pues algunas de las, bueno, de las bandas de garaje que hay actualmente, como por ejemplo los Dead Beats, que son pues habituales desde hace mucho tiempo también aquí en el programa, y que han sacado, bueno, sacaron el año pasado ya un nuevo single, en el cual pues nos vamos a quedar con la cara B, que es quizás la más potente y que es una versión del clásico Have Love with Trouble de Richard Perry. ¶¶ Canadiense de Bad Beats, que sacaron este single el año pasado, grabado no, pero sí que pasó por los estudios Perrotti de Jorge Explosion para ser masterizado, y que bueno, y que el sello encargado en sacarlo ha sido Rogue, Rogue Records, un sello de Toulouse en Francia, que es el que vamos a repasar ahora mismo. Unas cuantas bandas que han sacado también últimamente, como por ejemplo es el caso de otros que también tienen un nombre que se las trae, Violet Minefield, bueno, y suenan así en su último EP, Something Something. Violet Minefield, banda también del sur de California, que bueno, concretamente de Pomona, en el que pues bueno, llevan unos 10 años en activo, y la verdad es que tienen ya unos cuantos LPs, y ya os digo, esta es última referencia, un EP de 4 temas que han sacado en este sello francés. y del que vamos a quedarnos con otro tema que se titula, pues tal cual como el single, From the Gutter with Love. Violet Mindfield, vamos a escuchar a los Les Rencarts, banda francesa en la que tenemos a Ian Kay tocando la batería. Y bueno, pues el año pasado sacaron su primer disco y aparte también sacaron un par de temas en este sello Rogue. Vamos con, bueno, no lo voy a decir porque el francés se me da todavía peor que el inglés, así que vamos a escuchar simplemente la cara B de Les Rencarts. Le coup des jours de ton navire. J'épouse comme un serpent fou. Mais ta perdition, c'est encore mes jambes qui finissent dans un beau problème. Impossible pas rester, juste encore tu le sais. Esos eran de los o las Reincards, y más novedades de la mano de Mac and the Myers, una banda que gira un montón y que también tiene un montón de singles editados, y el último de ellos es este Tripping Out of Love, que pues bueno, cuya cara A precisamente es la que da el título y la que vamos a escuchar. Son Mac and the Myers. Escuchando Shit en la Irola Irratia, estos eran Mac and the Myers, y no siempre las novedades son pues temas nuevos, sino que en este caso también Rogue hace algunas, recupera viejas grabaciones, en este caso de una banda sueca legendaria que se llamaba los Crimson Shadows, que precisamente el año pasado, en 2025, hacían 40 años de, pues bueno, cuando fueron editados un par de singles que han, pues eso, reeditado, remasterizado y todas esas cosas. Banda en la que, pues, teníamos a gente que después aparecería, por ejemplo, en Man's Pay Mason, que entre otras grandes bandas, pues estaría en los Maggots. Aunque curiosamente en muchos sitios ni siquiera se los nombra, pero para mí desde luego es una de las fundamentales. Y luego también en ella estuvo Jens Lindberg, que que formaría también, pues bueno, junto con Mans, los Magots, pero que luego, pues con el tiempo se ha ido, bueno, afianzando con los Maharajas, una banda que ha sacado infinidad de discos y que luego, por cierto, vamos a escuchar. Pero eso, estamos escuchando a los Crimson Shadows en el año 85, en uno de esos singles que sacaron. Se titulaba Even I Tell Lies, pero vamos a escuchar la cara B, que es bastante más potente. You Can Calm Down. Hey, you, what do you want? Where you can calm down, your spirit hard. Does everyone tell me what they would put you down? They would take your body and carry on a medicine boat. We can't come down to the world. We can't come down to the world. We can't come down to the world. We can't come down to the world. Well, yeah. Hey, you, I heard of you came down. Well, I gave you the one, hell yeah. Now you know. Cause everyone tells me that, yeah, put you down. They would take your body and carry on as you fell. Oh yeah. Where there is my warning, where you can't come down to the world. Where you can't come down to the world. Away the town comes out of the world. Away the town comes out of the world. Suecos, Crimson Shadows, que también, por cierto, habría que nombrar a Peter Maniette, que después, pues aparte de, bueno, unos cuantos discos en solitario, formaría varias bandas, entre ellas los Wild Mammoths, que también tuvieron su pequeño, golpe. Ah, bueno, la verdad es que no los conocía ni nada, van muy poca gente. Pero bueno, la Crible sacó dos discos y luego han sido pues como la típica banda de culto de la que muchos hablan, pero pocos escucharon en su momento, yo creo. Lo cual me recuerda que todas estas bandas que estamos hablando de los 80, curiosamente se fijaban en bandas que, bueno, para mí entonces, por ejemplo, pues parecía que eran prehistóricas, ¿no? Y en realidad estamos hablando de bandas de los 60, es decir, de bandas de 20, un poco más años antes, y ahora estamos en, pues en el año 2025, y claro, esas bandas de los 80 han pasado ya el doble, 40 años, con lo cual todavía son, o sea, como un, bueno, una referencia para los grupos de ahora, pero vamos, y ya la de los 60 ya es prehistóricas, no son anteriores todavía. Bueno, cosas curiosas. Los Crimson Shadows, como os digo, que luego se formarían los Magots y Jen Lindberg haría los Maharajas, y precisamente los Maharajas tienen nuevo material, concretamente un single en este Rogue Records que estamos escuchando hoy. Y concretamente, pues bueno, tiene también un par de temas, de los cuales, de nuevo, había decidido que vamos a escuchar la cara B también, Broken Teller. Los Maharajas con Jen Lindberg al frente, y bueno, también con el cantante Matías de los Strollers, otra banda que en su momento pues sacaron unos grandes discos, pero que bueno, dejaron de existir, o por lo menos hasta el momento, en favor de estos Maharajas, que han sido bastante más prolíficos. Normalmente la mayor parte de discos, la verdad es que los suelen sacar en Chaputa Records, el sello portugués, que de hecho, si ahora mismo no recuerdo mal, creo que el origen del sello fue precisamente sacar algún material de esta banda. Y recientemente, el año pasado, ahora mismo, en este mes de febrero del 2026, han sacado un recopilatorio que se llama Steel Primitive, Chaputa Turns 100, que bueno, básicamente, y bueno, pone volumen 1, que es pues bueno, la referencia número 100 del sello, y para celebrarlo, como es un sello pues sobre todo de garaje, hay que decirlo, pues ha recogido una selección de canciones precisamente del recopilatorio que os comentaba antes, de Peebles, el recopilatorio que hizo en su momento Greg Shaw, y que pues precisamente recogía canciones de los 60 que en su momento, si tuvieron éxito, fue muy breve y que luego pasaron al olvido. Y entonces en estos recopilatorios las recogían y bueno, las popularizaron, o por lo menos en ciertos ambientes, digamos, underground. Y en los 80, en esa revitalización que hubo del garaje, pues muchas bandas como los Fastones o como pues los Telltale Hearts que escuchábamos antes, hacían sus propias versiones, a veces, pues bueno, sin decir que eran versiones incluso y cosas de esas. Pero bueno, la cuestión está en que ahora lo que han hecho ha sido Chaputa Records recoger bandas actuales haciendo versiones de esas bandas que, ya os digo, eran de los 60. No sé si me he explicado. Bueno, la cuestión está en que los Maharajas también aparecen y hacen un clásico que yo, por ejemplo, si no recuerdo mal, tampoco conocí a través de los Fastones, que la verdad es que los Fastones escogían muy bien las versiones. Y la verdad es que tampoco las hacían mal las interpretaciones. Y una de ellas era este 1-2-5, que hacía una banda canadiense que se llamaban los Haunted y que suena así en voz de los Maharajas. Versión de los Maharajas que, como tienen todos los discos de versiones, pues algunas son muy cercanas a, bueno, muy parecidas, casi calcadas a las originales, como esta que acabamos de escuchar. Luego hay otras, todo hay que decirlo, horripilantes, que no sé ni por dónde cogerlas. Y bueno, y luego hay algunas canciones que las cambian ligeramente, pero bueno, no son esas las que vamos a escuchar. Nos vamos a quedar, por ejemplo, con los Loons, que recientemente estaban de gira también y pasaron por Bilbo y hacen pues también otro tema pues habitual dentro de los grupos de garaje o incluso de los Cramps, que hicieron este 5 Years Ahead of My Time, que en manos de los Loons suena así. En total 16 bandas, pues eso, muchas de ellas habituales en el sello Chaputa Records, que con esta, pues eso, hacen, con este disco hacen su referencia número 100. Yo creo que sí, nos va a dar tiempo a escuchar precisamente, bueno, vamos a acabar con los que comenzábamos, con los Wild Goons, esa banda que nos va a visitar esta semana, concretamente el día 22, domingo, estará tocando en Bilbo. Y bueno, si queréis ver más fechas que tendrán a lo largo y ancho del estado, pues podréis verles en otros sitios también. Junto con Ray Brandes, de los Telltale Hearts. Joder, cada vez lo digo de una manera. Digo que pues el recopilatorio se acaba precisamente con una versión que también pues aquí hemos escuchado en infinidad de ocasiones, quizás las más, pues precisamente las más redondas, digamos, pues por ejemplo los Cramps o los Other Culture and the Skits, que hicieron una versión muy buena de este Primitive, que así hacen los Wild Goons. Follow what Por último, comentar un par de cosas más. Bueno, acabáis de escuchar eso a los Wild Gooms, como os digo, haciendo una versión del Primitive que originalmente era de los Groupies. Como curiosidad también decir que eso, que en el disco este de Chaputa Records es un homenaje a concretamente a un recopilatorio que se hizo en los 80, que era pues lo mejor de los Peebles, digamos, recogiendo pues todos estos temas. Y de hecho lo que han hecho ha sido más o menos mantener el mismo orden de versiones, que son, pues bueno, ya os digo, un poco lo mejor de los Peebles, versionadas por nuevos grupos. Y la portada, que originalmente era obra de precisamente de Rudy Protrudy, de los Fustons, pues aquí ha sido prácticamente es muy parecida, pero vamos, hecha por el diseñador habitual del sello de Chaputa, Rui Ricardo. Y nada, varios de los temas que no hemos podido escuchar hoy voy a reservarlos para otro programa. Esto ha sido todo. Otro anuncio sería el de que, bueno, la banda está de psicobilly llamada los Moonshine Stalkers, desde Londres, van a estar tocando este viernes día 20 en Arrechabaleta, en la taberna de Kickscore, no sé cómo se dirá, y con Nick Limbot de telonero. Y nada, pues eso, esto ha sido Sid Agur.